esta jornada es una de las tantas jornadas que hicimos y que haremos en defensa de los puestos de trabajo, y lo más significativo de la jornada de hoy creo que es el cerco mediático. Hoy lo que hay que denunciar es un enorme cerco mediático en un país donde se ha discutido tanto el rol de los medios de comunicación. Hoy son muy pocos los que están dando a conocer este conflicto. ¿Y por qué pensás que es eso? Porque creo que prima la solidaridad entre las patronales. La discusión sobre los medios de comunicación evidentemente era más una disputa de poder que una discusión sobre cómo informar y qué informar. Hoy están los medios alternativos, hoy está la izquierda diario, hoy están todos los que siempre estamos en las luchas, pero los grandes medios de comunicación no han demostrado que hoy hubo en la Argentina una enorme jornada de solidaridad con los despedidos de Clarín. ¿Y el rol de la CGT cómo lo ves? Bueno, los trabajadores tienen una reunión pautada, está muy bien que ellos le exijan a la CGT. La CGT es la que tendría que estar a la cabeza de este reclamo, luego de un año de profundas políticas antiobreras del Gobierno Nacional.